libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. El militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Saludo a todas las personas que están a esta hora escuchando y poniendo atención a la Radio Placeres, a esta hora que son, se supone, 21 horas, en el territorio tomado por el Estado chileno, allí en Valparaíso, transmitiendo desde el DF, acá Ciudad de México. Esta noche traje a la conversación, invité a cuatro amigas, personas, seres, activistas, políticas, feministas, por cierto, para conversar respecto de sus experiencias y desde las violencias que se nos transmiten por estar y por ser los cuerpos que somos, en organizaciones colectivas y de alto alcance, izquierdistas o no. Ya a estas alturas da lo mismo, la violencia está instalada, el patriarcado está establecido ya hace mucho tiempo, ya lo sabemos. El cómo hacemos para ir rescatándonos, las personas que queremos salirnos de este sistema, de este patriarcamiento que tenemos, que nos desborda también los cuerpos, ¿cómo hacemos? Conversamos, nos juntamos, accionamos, las palabras también, porque desde ahí también tenemos la posibilidad de escuchar otras voces, de saber desde dónde vienen, tener la posibilidad de conversar. Nos vamos a ir también escuchando unas cancioncillas por ahí. Y bueno, esa es la invitación que les dejo. Escuchar las voces, no taparse los oídos, abrir los sentidos, porque así es como vamos también abriendo los caminos, como los guerrilleros quieren, abrir los caminos, ¿no? Así que desde la guerra esta, desde la dictadura esta, las voces alzadas también en el Palabras como Armas, también para ir reconociendo desde dónde estamos, en qué lugar, cómo queremos, cómo no queremos, por cierto, también es importante saberlo. Esa es la invitación de esta noche en el Palabras como Armas. Y bueno, les saludo desde acá. Sin olvidar que estamos transmitiendo a partir de la señal de la 87.7 FM en la Radio Placeres para todo Valparaíso en www.radioplaceres.cl para el mundo entero, a ver si quieren escuchar. Y también en el buscador de tunein.com puede buscar a la señal de la Radio Placeres ahí para que suene en vivo y en directo en sus oídos ahí por donde vaya. Bueno, muchas gracias de la invitación. Y sí, yo creo que ese tema de el tema del feminismo, el tema de las denuncias públicas que han servido como una reparación social e individual, pues es un tema complejo. Yo lo pienso un poco como desde las organizaciones de izquierda, desde pensando, historizando, viendo esta genealogía, creo que pues tiene que ver con que con la crítica, o sea, aparentemente sí ha habido un cambio cultural, ¿no? Respecto a cómo se concibe el papel de las mujeres y de los hombres dentro de los movimientos o dentro de las organizaciones e instituciones. Pero creo que a pesar de que las mujeres ya nuestro papel en los movimientos no es servirle la sopa al macho, perdón, al compañero, barrer, trapear, ¿no? Dar esa de esa contención emocional, entregarle tu energía vital para consolarlo de las grillas y todo. O sea, creo que todavía hay como cambios que debemos de hacer y luchas, ¿no? Creo que la más difícil de hacer es romper el silencio, tanto en la cuestión individual o como en una denuncia pública, porque tradicionalmente a las mujeres que hacen eso, en la lucha social de izquierda se les ha acusado de paramilitares, de derechistas, de dividir al movimiento, ¿no? Entonces yo viví esas experiencias, pues yo soy de México y eso lo viví en Chiapas, ¿no? Como hay un proceso de silenciamiento porque se quiere dar una imagen pública hacia afuera de que ya se respeta la equidad, de que ya no son, de que hay un cambio, ¿no? Y yo creo que sí hay un cambio, el de valores, ¿no? Pero la cultura tarda en cambiar más. Entonces, como que todavía de manera muchas veces sutil o como no muy bien, o sea, de una manera no aceptada, pero que sí hay una violencia en las personas que dicen tener una conciencia de género o de equidad, persiste un tipo de violencia invisible, psicológica, moral, ¿no? Y un tipo de conductas como el derecho a no saber. ¿Y qué es el derecho a no saber? Es decir, a mí no me importa saber que hay violencia, sí me importa saber que el Estado reprime, que viola a las mujeres, que las mujeres son un botín de guerra, pero no me pero tengo derecho a no saber que el compañero de al lado maltrata a su compañera o tiene comentarios sexistas, ¿no? Uh-huh. Aquí en México yo recuerdo un caso de un profesor, antropólogo, columnista en La Jornada, que nos contaba que él nos contaba una anécdota de cómo él, por qué se decidió de salir de su vida clandestina revolucionaria, pues porque se enteró que el comandante, el mero mero comandante más importante, había matado a su esposa. En eso que se dice, en esa época se decía, ay, pues eso pasa en las relaciones, es parte de la vida, ¿no? De las mujeres que de repente... Así es la vida, ¿eh? Así es la vida, ¿no? O sea, es parte de lo... Ahora sabemos que eso en México se le llama feminicidio. En ese momento dice... Aparte de que veía que los compañeros se estaban matando entre diferentes fracciones de las guerrillas, al darme cuenta que el que nosotros admirábamos como el comandante, que asesina a su esposa, dice, bueno, ¿qué podemos esperar de algún cambio para nuestro país? Porque hay mucha violencia, ¿no? Dentro de nosotros mismos. Y entonces él dijo ahí que la vía no era la armada para transformar, ¿no? O que había otras cosas más importantes que transformar, ¿no? Primero. Entonces eso fue interesante para mí y mis compañeras, o sea, ver de que, pues sí, o sea, también no solo una crítica, sino que esas cosas son muy, muy importantes, tanto como el fascismo del Estado, ¿no? Y que para realmente hacer una transformación de valores se tiene que romper el silencio, para que la gente reflexione y nos demos cuenta que pasa en todos lados, no solo pasa en los partidos de derecha, no solo pasa en la iglesia, pasa en las universidades, pasa en las organizaciones de izquierda, pasa en los colectivos autónomos, pasa, porque es algo que llevamos milenariamente cargando, o sea, no es para culpar, ¿no? A muchos hombres cuando aceptan como la parte del lugar que tienen las mujeres y las ven, pues sí les llega la culpa y todo, ¿no? Pero es muy difícil. Es muy difícil que es más fácil decir, mejor no lo decimos, mejor no nos ahorramos, ¿no? Que estar... Porque además no abandonan sus privilegios por nada, o sea, es sí. Que de eso se trata, o sea... También, entonces, ¿no? Sobre todo creo que la mayoría de ellos, o sea, y esto es una crítica constructiva, les cuesta trabajo darse cuenta que no son el centro del universo y ponerse en el lugar de las otras, ¿no? De nosotras, o sea, ponerse, ¿no? Entonces yo creo que cuando una organización quiere diferenciarse de lo clásico, de lo hegemónico en torno no solo a la política, lo debe de hacer también en torno a la ética, ¿no? O sea, es decir, ser congruente de, si critico que el Estado no respete los derechos de las mujeres, también si nosotros conocemos de algunos miembros que violan los derechos de las mujeres, pues debemos de hacer una señalización. Pero siempre está ese fantasma de que por hacerlo se va a dividir la organización, se va, o sea, como hay una creencia, no sé, en México al menos, de los trapos sucios se lavan en casa. Y eso es para todo, o sea, es como, no vamos a exponernos para que nos ataquen, ¿no? Pero eso, pues, yo creo que al final, como que se fortalece más una organización si reconoce esos errores o esos fallas o hay una sanción a las personas, ¿no? Porque el problema es que si no se hace algo al respecto, lo que prevalece es la impunidad y se repiten esas conductas. Entonces, esa es como una cuestión muy difícil para nosotros las feministas, ¿no? Por ejemplo, ahora, eso, yo ahora estoy mirando más lo que pasa aquí en las universidades. Y a mí me indigna que el rector de la Universidad de Aguascalientes, del Estado de Aguascalientes en México, haya dicho que una chica fue violada por su culpa, cuando fue a una fiesta de profesores y estudiantes, ¿no? Y ese tipo de creencias siempre, ¿no? Y también, o sea, en el caso de la violencia intrafamiliar es, ay, pues de seguro a ella le gustaba que le peguen, es su culpa, no te metas, ella si no hace nada, o sea, hay como una idea de que las mujeres si siguen en esa situación es porque quieren. Entonces, bueno, no sé qué opinen mis compañeras. Bueno, creo que algo primordial precisamente en los movimientos de izquierda es esta, y revolucionarios que creen en esto, ¿no? En el cambio, es la autocrítica, ¿no? Si no existe este elemento de autocrítica en algo tan básico como son los derechos a una ciudadana, como son las mujeres, o sea, ¿qué esperamos, no? O sea, esta autocrítica de la violencia hacia las mujeres debe ser básico en su agenda. Bueno, además, también en México no es nuevo, ¿no? Tanto en movimientos de izquierda, en instituciones estatales, en movimientos derechistas, siempre ha pasado esto. Cuando se tocan temas de violencia contra las mujeres, siempre se cree que son asuntos personales. O sea, este lema que las feministas siempre hemos como hecho presente de lo personal es político, ya es viejo y aún así sigue sucediendo. O sea, siguen diciendo o creyendo que porque se agredió, pasó en la casa, o se agredió a las mujeres, o se golpeó a los hijos, o a X familia, es algo personal y que de ahí no debe salir, ¿no? Entonces creo que pues no es así, o sea, también esta onda de silenciar y de un poco hacerte cómplice del hombre violento, pues no, ayuda a la impunidad, de ese Estado que tanto se está criticando desde un movimiento de izquierda. Bueno, aquí el caso más presente que tengo de violencia hacia las mujeres, de un integrante de un movimiento de izquierda, que el movimiento de izquierda es Ázaro, es un movimiento cultural de artistas en el estado de Oaxaca. Bueno, aquí se escachó a este tipo en el mes de agosto de este año, se llama César Chávez, el artista visual, porque en el mes de febrero de este año había violado violado sexualmente a una compañera que estaba acostada en una de las recámaras, entró, la violó. Ella, bueno, pues entró en esta etapa de un poco de silenciamiento, como a muchas de las que hemos vivido este tipo de violencia o algún otro, como nos pasa, ¿no? Es una etapa en querer entender qué pasó, en un poco sentirte culpable porque la sociedad te culpabiliza. Entonces ella, cuando levanta un acta en la Procuraduría General de la Justicia, que bueno, levanta el acta, después decide hacer la denuncia pública. Cuando hace la denuncia pública, inmediatamente el colectivo de izquierda, que se llama Ázaro, sale en defensa de César Chávez, ¿no? En defensa diciendo que se quiere desprestigiar al movimiento, que se quiere desarticular, que es un ataque derechista, que bla, bla, bla, ¿no? Lo de siempre, o sea, no es nuevo. Entonces, La chica sale, da su nombre, o sea, de estos ataques del colectivo la obligan a exponer su nombre, o sea, lo que significa para una víctima de violencia sexual, ¿no? Por estos ataques ella dice, bueno, sí, me llamo tal, este tipo me violó, hace toda una descripción de cómo fue el evento, y bueno, Azaro saca un segundo comunicado diciendo, pues lo mismo, ¿no? Reiterando que bueno, que eso lo va a solucionar esta instancia de justicia, como si no conociéramos las instancias de justicia en México, más para tratar estos temas de violencia contra las mujeres, que eso lo van a solucionar ellos, pero aún así siguen apoyando y un poco haciéndose cómplices de este violador, diciendo, ¿por qué? Porque no hace nada, o sea, este colectivo no hace absolutamente nada, se pronuncia defendiéndolo, no lo echa del colectivo, cuando es una obligación ética, moral, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que esté un tipo violador dentro de una organización revolucionaria que pretende hacer cambios en el sistema de este país? O sea, es como absurdo, es incongruente, es ¿de qué se trata? Como decía Magali, ¿no? O sea, se trata de ver el fascismo y la violencia del Estado y no la violencia que los compañeros ejercen en contra de las mujeres. O sea, también las mujeres somos parte de este cambio y yo reitero una vez más, creo que esto es indispensable, ¿no? La revolución debe ser feminista o no debe ser. Desde ahí inicia el cambio. Aquí la gente está atrapada, parte de un cuento, una enmascarada. Realidades introducidas y nadie dice nada. Ciudadanos alienados como soldados, dos tipos de cuerpo rígidamente controlados. Nada nuevo en el horizonte, somos esclavos. La norma moldeando cuerpos para el mercado. Guión establecido, obligados a actuar, funcionales a un sistema que logra controlar el meneo de mi cuerpo para erotizar la fuerza del hombre para controlar. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereotipo. ¿Piensas que soy la niña que debe ser? Pues todo lo contrario, me tatuó la piel. Y si quieres que use vestido rojo, comprende que me gustan rojos los ojos. ¿Crees que soy un objeto sexual? Que mi labor es ser sensual. Pobrecito angustiado por culiar, pero qué rápido que llegas a eyacular. De ley te haces la paja esperando ser el galán de la nena que jamás llegarás a conquistar. Un básico de mierda que piensa solo en tetas, buenos modales, buenas piernas. Nadie que cuestione tus deficiencias. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereotipo. Han colapsado los mecanismos de condena, la rebeldía social se ha quitado la venda, se escapa, se desparrama sin que tú puedas controlarla y ponerle más barreras. No hace falta que vengas a reprimirme, tu autoritarismo ya no puede controlarme. Tus mecanismos solo demuestran que lo que digo puede herirte, basurearte. Sé que me he convertido en la enemiga que ha venido a quitarle la manía al machito que anula mi autonomía. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereotipo. En el margen yace la esencia salvaje, chantaje, boicot, sabotaje al patriarcado que se baraje. Hola, yo soy Anaí. Creo que ya se han puesto como varios puntos sobre la mesa en los cuales estoy de acuerdo, ¿no? Incluso me reconozco y me suscribo, ¿no? Sin embargo, quiero contar un poco como desde dónde yo estoy hablando o lo que quiero como exponer acá, que creo que tiene mucho que ver, ¿no? Creo que es hay cosas distintas, ¿no? O ciertas estructuras diferentes, pero que al final terminan siendo lo mismo, ¿no? Y ahora, bueno, que hablaba Maga, me recordaba mucho a una, pues, algo que leía, ¿no? Que era respecto, justo, sabemos que, o desde la antropología decimos que la cultura es dinámica, ¿no? Y que siempre está cambiando y que es como una, pues como una bola de plastilina, ¿no? Que puedes ir moldeando con tus manos. Nos damos cuenta justo eso, ¿no? Que decías, que es bien complicado. Y ante eso, me acuerdo mucho de una frase de, o algo que escribía Marta Lamas, donde hablaba como de todas estas modificaciones, ¿no? Al cuerpo. Y como ya decía, ahora parece que es más fácil modificar lo biológico, a esto que llamamos natural, ¿no? En vez de la cultura, ¿no? Que se supone que esa la construimos y la vamos creando. Entonces, bueno, yo desde hace un par de años me monto, me suscribo a un movimiento que es un movimiento cultural que nace en los 80s, más o menos, o es donde se empieza a reconocer que existe, y que se llama el hip hop, ¿no? Hay un chiflido. Este movimiento surge con algo que tiene que ver mucho con el programa, ¿no? Que son tomar las palabras como armas, ¿no? En un sentido de utilizar la voz y la palabra para denunciar lo que en ese momento se estaba viviendo, como en todos estos guetos, ¿no? Como en el barrio. Y entonces empezamos como, o se empieza un movimiento que se une, no sé, los, bueno, voy a contextualizar un poco, rap, ¿no? Graffiti, los DJs, los B-girls y los B-boys, ¿no? Entonces empiezan a generar como un movimiento cultural para hacer demandas, ¿no? Esto empieza por una fuerte migración, sobre todo en el continente americano, empieza a migrar y se empiezan a dar como varios puntos por el mundo, ¿no? Ahora encontramos este movimiento en todos lados, ¿no? Desde el urbano hasta lo rural, ahora tenemos presente como esto. Y bueno, es un movimiento cultural que surge como en el fondo, ¿no? Tiene una cuestión política, pero esto va modificando, ¿no? Se va cambiando. Y esto es a raíz de que, bueno, la industria cultural se lo va tragando, lo va modificando. Y pues yo lo vivo muy de cerca, ¿no? Lo que voy yo recopilando a lo largo como de mi experiencia es con otras mujeres que justo nos unimos como a este movimiento en un sentido de que cuestionamos o no nos sentimos a gusto con el rol o con lo que se dice que es ser mujer, ¿no? Buscamos otros espacios, tratamos como de salir, de voltear un poco, incluso hay como una, voy a llamarlo así, una masculinización, ¿no? Nuestros, siempre hay como un, no sé, a mi mamá le horrorizaba que yo usara pantalones flojos y tenis, ¿no? Como en un sentido de pareces niño, ¿no? Como, ¿qué haces? Entonces, bueno, buscamos como esto, como refugiarnos ahí, y años más tarde, cuando ya empiezo como a tratar de analizar lo que yo misma vivo en la frontera norte, en Tijuana, y que empiezo a dialogar más con estas chicas y a buscarle, yo me doy cuenta que entramos a espacios paradójicos, ¿no? A estos espacios donde queremos escapar de ciertos roles o de lo que nos exigen, ¿no? La familia, la escuela, y entramos a otro lugar donde creemos que podemos participar, ¿no? Pero que al final te das cuenta que caes en lo mismo, tienes ese papel subordinado, ¿no? Donde tú te tienes que esperar a que te den un lugar para pintar o un lugar para que tú te subas a rapear, ¿no? Como a la tarima. Entonces, fue muy fuerte verlo, y ahí me ayudó mucho de Luisa Jersey, que es una chava que también ha estado documentando el graffiti, y ella nos va marcando, ¿no? Cómo las mujeres tenemos trayectorias más largas para poder llegar o ser reconocidas, ¿no? Ser tomadas en serio, ¿no? Una chica me contaba, yo empecé a pintar a los 15 años, bueno, me asumía como grafitera a los 15 años y hasta los 20 años agarré mi primera lata. Digo, wow, ¿no? O sea, la práctica la llevó 5 años después, porque primero tenía que socializar y ser reconocida como alguien que era parte, ¿no? Que se podía mantener. Entonces, creo que estos temas dentro del hip hop, ¿no? No hay como cierta estructura, no sé, como las escucho ustedes, como de las organizaciones que vienen o demás, hay una cierta estructura, ¿no? O sea, hay bueno, estamos mujeres como poniendo el tema, ¿no? Hay ciertos mecanismos, pero acá hay como una invisibilización total, como, como a todo esto, ¿no? El patriarcado. Totalmente, no, pues si yo les digo a ustedes qué es lo primero que se imaginan cuando digo hip hop, seguramente será un hombre rudo, ¿no? Tal vez negro, rapeando, ¿no? Ese es nuestro imaginario, o casi siempre es nuestro imaginario, ¿no? Cuando el movimiento, bueno, es muchas cosas. Entonces sí, entras a un movimiento sumamente patriarcal, ¿no? Donde todo es heteronormativo, ¿no? Donde las diversidades sexuales no existen, donde todo es normal. Y algo que tú comentabas, Andrea, yo creo que acá lo que hace, como creo que en todos los movimientos, es normalizar la violencia, ¿no? O sea, nos da miedo llamarlo violación a lo que es una violación, ¿no? Como que eso se silencia, eso se esconde. Pues acá mucho más, ¿no? Acá es como, no sé, yo lo pensaba como lo que tú exponías de este caso en Oaxaca, y acá lo veo y digo, ¿cuánta violencia se ha silenciado, ¿no? Porque no podemos, y eso que usamos las palabras, ¿no? Como, y creo que no las estamos usando como armas realmente, o estamos demandando otras cosas, pero no justo lo que estamos viviendo. Entonces, creo que es muy interesante como compartir con todas acá esto, y como exponerlo, ¿no? Entonces, no sé si Diana acá quiera seguir. Sí, hola, ¿qué tal a todas las personas radioescuchas que nos están sintonizando en Valparaíso? Les mandamos un saludo desde este chilango inundado. Estamos transmitiendo a oscuras, se fue la luz y estamos asediadas por truenos. Desde la Gran Tenochtitlán. Con velas. Bueno, yo quería decir, recordaba algo que alguna vez decía un graffiti, justamente, de una feminista boliviana que se llama Julieta Paredes, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Decía, un machista de derecha es lo mismo que un machista de izquierda y el indígena la misma pistola, ¿no? Diciendo, o sea, no hay ninguna diferencia entre un machismo de izquierda y un machismo de derecha, y también a veces cuando se logra, a veces se idealiza a las comunidades indígenas, ¿no? O sea, el machismo está presente, ¿no? Y está presente en todas las, para mí, en todas las ideologías políticas, ¿no? Y no distingue, ahora sí que no distingue sexo, raza, religión, ideología política, ¿no? Nivel sociocultural, educación, ¿no? O sea, va parejo para todas las personas, no importa que sea a veces un punk, un anarquista, un socialista, un comunista, un ultra de derecha, alguien del Opus Dei, ¿no? Una persona de muy bajos recursos, ¿no? Una persona de la élite intelectual artística, va parejo, ¿no? O sea, va parejo, ¿no? Es como algo que está continuo. Y pues yo quería pensar y reflexionar un poco sobre como la diferencia que hay entre los espacios, ¿no? Público y privado, ¿no? Que es como una diferencia que empieza a nacer en el siglo, más en el siglo, después del siglo XVI en Europa, sobre todo como en Francia, ¿no? Entonces empieza a haber como esta distinción, y en general, pues sí, ¿no? Las mayorías de las luchas o en la ideología política existente no existe una, está escindido, ¿no? Así como se tiene escindido la relación entre la mente y el cuerpo, se tiene escindida tu actividad política con lo que se llama la vida privada, ¿no? Como que no tiene nada que ver, ¿no? Como que podremos pensar en un montón de grandes revolucionarios en la historia de Latinoamérica, ¿no? Que van desde la revolución de las guerras de independencia o revoluciones o guerrillas, ¿no? Son esos grandes hombres, estos seres que pueden salir y que bien podrían haber estado maltratando a sus esposas, ¿no? A sus mujeres. Incluso muchos independentistas tenían esclavos negros, ¿no? Entonces, ahora sí decimos, ¿cómo es? Puede ser que alguien esté a favor de la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Ninguna persona ahorita que se reivindicara de un movimiento social podría defender el concepto de la esclavitud y decir, bueno, los negros son inferiores, ¿no? La gente de África es inferior y por su naturaleza tienen que ser esclavos, ¿no? El rol de mujer, ¿no? Está en la misma situación, ¿no? Se cree que por naturaleza las mujeres tienen que seguir ciertos roles, ¿no? Y sobre todo que se tiene como un dominio sobre sus cuerpos, ¿no? La legislación desde los romanos, ¿no? Desde el Imperio Romano estipulaba el derecho de matar a sus esposas, ¿no? y estos tipos de derechos sobre los cuerpos de las mujeres estipulados por todas las constituciones no han cambiado, no cambiaron hasta el siglo XIX, ¿no? Incluso hasta 1950 o así se aprobó, no, 1950, ¿qué digo? Hasta hace muy, muy pocos años se legisló que la violación dentro del matrimonio existe, ¿no? O sea, hay un derecho y un sometimiento que ha sido una cuestión cultural mundial, ¿no? Que, o sea, lo que llamábamos el patriarcado, que los hombres tienen derecho sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y eso estuvo apoyado dentro de las legislaciones, en varias de las constituciones, ¿no? En varios de los países, ¿no? Y bueno, esas prácticas siguen y continúan, ¿no? Dentro de esto que hablábamos, ¿no? Como dentro de la cultura. Ahora, ¿Por qué lo privado es político, ¿no? ¿Por qué no hacer esa decisión, ¿no? En el activismo feminista no es como cualquier otro activismo, ¿no? Que puede parecerse más a un, digamos, un activismo socialista. No es que tú sales a la calle, gritas unas cosas, ¿no? Eres comunista afuera, en la guerrilla, ¿no? O en el movimiento social, afuera en la marcha, y luego pues ya se acaba tu labor de activista y te vas a tu casa. Y bueno, ya te sientas y que te atiendan, ¿no? Y si no te atienden, te enojas. O sea, y golpeas, ¿no? O por ende o por el, no tienes una relación de dominación con una persona, ¿no? Con una persona, no importa si eres hombre, mujer o quimera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una decisión sobre eso, ¿no? No, mi activismo o mi ideología está allá afuera, pero lo que yo hago adentro no tiene nada que ver, ¿no? Lo uno con lo otro. ¿Por qué? Porque no se considera que es parte de la política, ¿no? Y bueno, ¿por qué si es parte? ¿Por qué puede ser como decía bien Andrea, ¿no? Si la revolución no es feminista, pues no será, ¿no? ¿Por qué? Porque así como primero se cuestionó, digamos, las relaciones de esclavitud, ¿no? ¿Por qué una persona va a ser esclava, ¿no? De otra. Y luego, ¿por qué vamos a hablar de desigualdad, etcétera? ¿Por qué va a haber una relación de desigualdad y de dominación entre hombre y mujer, ¿no? No es una cuestión natural. Y para empezar, ¿por qué va a haber una relación de dominación de una persona hacia otra, ¿no? De una relación de dominación y de violencia. Si esa relación de dominación no termina, ¿no? No vas a poder transformar como el afuera, ¿no? Hay como una escisión entre lo que es afuera, lo que es adentro, entre la mente, entre el cuerpo, entre lo privado y entre lo público, ¿no? Y es así, yo como lo entiendo es un poco, ¿no? El Estado existe dos veces, ¿no? Existe afuera y existe dentro de nosotras y dentro de nosotros, ¿no? Y hay uno que es más fácil de cambiar, ¿no? Evidentemente, y es el que llevamos dentro. Entonces, ¿cómo puedes dedicar tu vida, tu lucha, a terminar con las relaciones de dominación cuando tú eres la primera persona que está ejerciendo una relación de dominación, ¿no? Y si hay una relación de dominación que sustenta todo el patriarcado y el sistema capitalista, es la relación de dominación que hay entre hombres y mujeres, ¿no? De hombres hacia las mujeres y de violencia, ¿no? Entonces, es la cuestión primordial que hay que cambiar, ¿no? ¿De qué sirve transitar a un estado socialista, a un estado comunista o a un no estado? ¿No? ¿Para qué sirve? Sí, claro, a un estado, sí. Sí van a seguir existiendo relaciones de dominación. Donde hay una relación de dominación, se va haciendo toda una pirámide, ¿no? Una familia con un padre que domina a una mujer y domina a los hijos es la representación en la privacidad del Estado, ¿no? Y ese es el núcleo, bien, bien lo decía Engels, ¿no? Y ese es el núcleo donde se sustenta la sociedad y el Estado y el capitalismo. Es la familia y es el pater familia, ¿no? Que significa que tiene derechos sobre los cuerpos de las mujeres y de los niños y las niñas, ¿no? Entonces, bueno, por eso es una contradicción, ¿no? Y por eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Y también es verdad que hay una tradición de miles de años, ¿no? Una cultura de miles de años que legitimiza, protege, ¿no? Justifica y perpetúa la violencia que el varón, ¿no? El masculino ejerce contra las mujeres, ¿no? Se cree que es una condición natural, ¿no? Y claro, te suena un tema muy amarillo, eso de la violencia entre nosotros mismos. No me refiero a una pelea de tocada, me refiero cuando agredes a quien te ama. Quizás esto moleste en tus oídos, más de un charchazo regalaste a tu amorcito. Te camuflaste, fuiste yuta prepotente, queriendo hacerle sentir

pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar siempre con la nuestra no salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor. Yo, nosotres, los que nos hemos ido despojando del ropaje inútil de la instrucción socialista, revolucionaria, izquierdista, penosa lucha me da por mirarte hoy y decir que fui criada en la mentira piadosa del onírico sueño del pueblo. Yo, nosotres, combatientes y sobrevivientes del despojo reaccionario de la palabra y de los cuerpos, nos pronunciamos violentos por sobre las prácticas. Nos decimos libertarios por no querer criar más tu miseria que desploma sudores y rostros y amigos. Nos anunciamos terroristas y destruimos tu país inventado con historias de héroes mediocres y sueños de otros. Mi nación, el cuerpo sangrante del indio amedrentado, la palabra aplastada por el poder ricachón y la bota miserable. Mi nación, la oscura noche que nombra nombres asesinados para que el recuerdo no deje de escribirse y la memoria allanada no deje de resonar. Paredes sucias o limpias notarán nuestra presencia. Nuestro olvido no es presente, es historia. Yo, nosotros, nos declaramos rebeldes de todo lo impuesto. Las cárceles podridas seguirán allegando cuerpos oprimidos mientras la opulencia sin fin ahoga los corazones. Como una guillotina, amputándole al cielo la claridad del día. Se hizo noche, se puso oscuro, se hizo noche su rostro duro. Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamiento surgió. Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamientos turcos. Cayó la frase de muerte temible, sacudió con golpe de fuerza terrible. Lo encontró de pie, casi listo,

derechos reproductivos y sexuales para todas ya. Mira mi cara, me convierto en la Black Mamba ante el diluvio de mezquinos del gobierno. Robáis a vuestra madre y pretendéis darnos lecciones de dar vida. Estamos hartas, no pedimos perdones ni permisos a la carta. Que conste en acta aquí y en China, la mierda, el Varela, el gobierno y el foro de la familia. Seguimos en el Palabras como Armas en el tercer bloque ya, echando las palabras de las amigas activistas feministas que tienen su opinión respecto de cómo maneja el machismo, cómo impera también en el patriarcado, cómo opera también en los lugares que se supone que son revolucionarios en las organizaciones colectivas de izquierda o de derecha, ya insisto, da lo mismo. Así es que vamos a seguir escuchando y les invito ahí a que sigan compartiendo a partir de estas palabras que son las armas que tenemos. Bueno, y así estamos volviendo en esta noche lluviosa en el DF al Palabras como Armas, número 13, creo. No lo recuerdo bien, pero parece que sí. Voy a parafrasear a Monique Wittig frente a unas palabras que a mí me gusta mucho siempre repetirlas y repetírmelas a mí, como decía la Diana, que es el trabajo de una, poder transformar también el externo que en el que una está, ¿no? Entonces, siempre recuerdo la frase de la Monique Wittig, que para que hayan hombres tienen que haber mujeres, discursivamente así hablando de género, justamente también para transversalizar las prácticas, porque creo que también desde ahí, creo que desde la palabra y desde las prácticas es donde podemos de alguna manera trastocar lo que la historia nos trae, ¿no? O sea, como que históricamente repetimos y repetimos, se supone. Entonces creo que las prácticas activistas, feministas, como han dicho acá las chicas de esto de que la revolución ha de ser feminista. ¿Ah? Si no, no será. Si no, no será. Entonces, como que Monique Wittig con esa frase me revela, por lo menos a mí, así, hablando también de poesía, ¿no? De querer, desde las palabras, trastocarnos, porque si no, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo, me pregunto yo siempre, cómo hacemos para trastocarnos desde nuestra propia práctica el aprendizaje este que traemos, que es patriarcal, que es una dictadura de género, que no nos dejan decidir sobre nuestro cuerpo? Y entonces cuando nos proponemos y decidimos salir de ese bosquejo que nos hace el género, que nos hace definirnos, en definitiva, en hombre o mujer, como si no pudiera ser todo en una, como si no pudiéramos imaginar otra forma de hacer las cosas, esa dictadura que recae en nuestros cuerpos, creo que es importante también revelarla y ponerla en cuenta y ponerla en práctica, porque si no, creo que es seguir haciendo lo mismo, ¿no? O sea, no sé qué piensan ustedes frente a esto, como también querer devenir histórica, ¿no? O sea, devenir histórica en relación a lo que nos toca, quizás en este movimiento que queremos destruir, ¿no? O sea, tomar nuestros actos como una explosión, porque si no, no sé cómo vamos a hacerlo. De verdad, yo me lo pregunto así. No sé. Pues sí, justo lo que todas han dicho, a mí me mueve bastante porque, pues sí, para lo que dijo la compañera Diana, o sea, creo que por lo menos en esta parte más de Mesoamérica, el espacio público y privado no estaba tan dividido o escindido. Y todavía en algunas comunidades, por ejemplo, que a mí me tocó estar en Chiapas, ahí sí, si un hombre golpeaba a una mujer, normalmente me enteré de varios casos cuando estuve viviendo en una comunidad ahí cercana a Ocosingo, al caracol de la Junta de Buen Gobierno de La Garrucha. Y cuando un hombre golpeaba a una mujer, ella lo denunciaba ante la asamblea, y toda la comunidad y la asamblea iban y decidían, ¿no? Y había normatividad, y tenían una cárcel en la comunidad. Estoy hablando de una comunidad de no más de 500, 800 personas. Y ahí se quedaba, y él era visto por toda la comunidad, ¿no? Y había casos en que me comentaban que luego las mismas mujeres, esposas golpeadas, solicitaban que los dejaran libres, ¿no? Porque era para ella mucho trabajo irles a llevar la comida a la casa los 3 o 4 días, o sea. El punto es de que estos personajes, o sea, podían ser, me tocó precisamente que metieran a la cárcel ahí a un líder de una organización campesina. No era zapatista, era de otra organización. Y entonces, y era así, de un partido político, con un cargo, ganaba mucho dinero, ¿no? Pero tuvo, si quería estar en esa comunidad, obedecer lo que la comunidad decía, ¿no? Y como esa vergüenza, ya no pasa a la mujer ahí, pasaba a él, porque él fue el que golpea, ¿no? Entonces, una parte importante de por qué no hablamos o por qué no decimos cuando somos víctimas o sufrimos violencia o somos objeto de violencia es porque normalmente a quien juzgan es a la mujer porque ella tuvo la culpa. Entonces hay como una una cuestión de vergüenza, ¿no? De miedo, de culpa, de yo tuve la culpa. O sea, hay todo un fenómenos así, ¿no? Que hacen que las mujeres no denuncian, ¿no? Ahora, como decía Andrea, en México impera la impunidad, ¿no? Acabamos de ver que hay, lamentablemente, 43, 44 asesinados normalistas en Ayotzinapa. Desaparecidos. Todavía no se sabe si están vivos o no. Los familiares todavía tienen esperanza. Pero el punto es de que hay una impunidad, hay un narcoestado, ¿no? Y vemos que respecto a los casos de mujeres se suma todavía a la violencia patriarcal y a la revictimización de las mujeres. Entonces, en mi perspectiva desde los grupos feministas, yo pienso que si hay el Estado, o sea, dejemos que creamos o no en el Estado, ¿no? Pero si el derecho no aplica, ¿no? Entonces, nosotras, las comunidades, aunque no seamos comunidades indígenas o comunidades urbanas, sociedades, no sé, tenemos que tener una normatividad, tenemos que sancionar estos casos, tenemos que hacer, ¿no? Porque solamente cuando hay un castigo ejemplar, o sea, nosotras las mujeres no solamente es como, no creen en tu palabra, vas y denuncias y no creen en tu palabra, ¿no? Y luego esperas que tus compañeros más cercanos sí crean en tu palabra y resulta que tampoco, ¿no? O dicen, bueno, sí, pero cállate, ¿no? O sea, como eso no se debe decir porque causa vergüenza a todos, ¿no? O sea, es como el reconocer que existe causa vergüenza porque entonces es como el mal no está en mí, sino está solamente afuera, ¿no? Y eso es una forma muy maniqueísta de verlo, o sea, que solamente los de afuera son los enemigos, ¿no? Cuando vemos que hay, pues, enemigos internos. En México también, pues, decimos que todo mexicano tiene un priista adentro. Que hay que exterminar. Es un dicho, ¿no? O sea, como que, pues, son cosas que introyectamos, o sea, por como de ejemplos. Y hay unos espacios más machistas que otros, ¿no? O sea, por eso es bien importante los espacios solo de mujeres, ¿no? Porque nos fortalecemos cuando vamos a espacios mixtos, ¿no? Porque en los espacios mixtos, pues, no son igual las relaciones. Entonces yo sí creo que, o sea, cada organización, cada instituto, y sobre todo si se dice alternativa, o creen que otro mundo es posible, o sea, sí debe de construir otras leyes, otra normatividad, y hacerse valer por eso. Porque entonces, es muy fácil, o sea, por ejemplo, aquí vemos en México, ¿no? Los rectores en las universidades, ¿qué dicen en cuanto a la violencia? Ay, como no pasó aquí en el campus, no es mi problema. Ay, no, pues es un asunto, yo no le puedo resolver todos los problemas a todas las chicas que vienen aquí, ¿no? O sea, porque no soy el psicólogo, o sea, ahora resulta, ¿no? Entonces, como que, pues creo que hace falta mucha concientización y es muy fácil como decir, no, sí somos bien conscientes, sí respetamos, ¿no? Pero cuando eso nos pasa a nosotras, con personajes queridos, con amigos, yo lo que he visto que es que hasta mujeres que se dicen feministas se van por la lealtad al amigo, ¿no? O a la amiga, ¿no? O sea, es una autocrítica porque no creo que nadie estemos exentos de no reconocer la violencia porque es algo como muy naturalizado. Hola, hola. Bueno, pues desde hace rato que estábamos cerrando la charla se me venían como muchas como ideas, ¿no? Creo que es muy rico estar platicando aquí con ustedes porque me ayuda como a ver otras cosas, ¿no? O a ver eso que yo no lograba como verlo o complementarlo. Y bueno, Karen hablaba sobre la cuestión de historizar Torrente. Lo vuelvo a repetir, bueno, como Torrente decía, esta cuestión, ¿no? Como, y Diana ya también lo apuntaba un poco, esta cuestión como de historizar, ¿no? O me llegaba como esta reflexión, porque, como ya les comentaba, este movimiento que se enmarca más como en lo cultural, ¿no? Que aunque en el fondo es político, y creo que se ha despolitizado bastante, pero hay que otra vez, ¿no? Volver como a poner el tema. Una vez un chavo me preguntaba, oye, Ney, pero es que ¿por qué las mujeres solo, o sea, las raperas, ¿no? Como, ¿por qué hablan de soy mujer y yo puedo? ¿No? Y entonces a mí me saltó y dije, ah, cabrón, ¿no? Y claro, o sea, yo siempre estoy en espacios donde la mayoría son hombres, ¿no? Donde, porque es difícil que te volteen a ver, ¿no? O que tu voz sea válida como hablando. Entonces tienes que crear como ciertos mecanismos, o sí llegaría a empoderarte y decir, ni madres, ¿no? O sea, a mí no me vas a callar. O sea, yo voy a hablar porque puedo hablar. A veces es complicado. Pero en fin, él me hace esta pregunta. Y entonces, en ese momento, yo lo que le contesto, o lo que se me viene a la mente es como todo este movimiento feminista, ¿no? Y es decir, güey, es que apenas nos estamos reconociendo, ¿no? Porque hemos estado sumamente invisibilizadas, que no es reconocido nuestro trabajo, y entonces estamos en un momento de denunciar, yo también puedo hacerlo, ¿no? Claro, a mucha gente le parece burdo todavía, o era como, oh, qué hueva, ¿no? Como, pues es que nomás hablan de eso, como... Y entonces, lo que yo me doy cuenta es cómo sí falta esta parte como de contexto y de estereotipar nuestra situación, ¿no? Socialmente, en un sentido de decir, quién estaba en el espacio público y quién en el privado, ¿no? No ahora, no. Claro, ahora se sigue revisando, pero vayámonos cientos de años atrás, ¿no? Entonces veamos. Y eso es algo que no logramos como ver dentro, ¿no? Como del movimiento, como que falta mucho esto. Pero sí es decir, oye, es que, no sé, en una pregunta también, ¿por qué tú crees que es masculino y no femenino, ¿no? Como si le ponemos género al movimiento. ¿Quién ha estado en el espacio público? ¿Quién ha prevalecido ahí? Claro que en los 80s, en los 70s, en los 60s, en los 2000s, ¿no? Los hombres eran quienes estaban ocupando el espacio público. Y nuestras prácticas culturales se realizan en el espacio público, ¿no? Mayoritariamente. Aunque hay como un discurso que a mí me gustaba mucho como detectarlo. Porque cuando Diana hablaba y decía, sí, bueno, no soy activista de 12 a 4, ¿no? Lo que dura la marcha. Yo acá detectaba un discurso que sería bueno como aprovecharlo, y es el decir, bueno, yo soy hip hop 24/7, ¿no? Yo vivo, duermo, como hip hop, ¿no? Entonces sí empezar a usar este discurso y entonces decir, claro, ¿no? Entonces si vamos a ser 24/7, ¿no? Porque no me quito la ropa y entonces dejo de ser eso que soy. Empezar a implementar como este tipo de temas, ¿no? Que siento que son bien necesarios, que hay que llevarlos y estar poniendo el dedo, ¿no? Ahí. Y es eso, y yo creo que una tarea, o que yo en este proceso estoy descubriendo, es cómo llevamos las palabras y las acciones, o más bien cómo llevamos las palabras a la acción, ¿no? Porque muchas veces somos tanto discurso que digo, chin, ¿no? O sea, falta lo otro. Entonces, creo que es complicado, pero creo que estamos como en ese proceso de llevarlo, ¿no? Entonces, que no solo nuestras palabras sean armas, sino que también nuestras acciones, ¿no? Por eso no queremos hablar. ¡Police! Seguiremos levantando el puño. ¡Police! Batallando firme en la lucha. ¡Police! No queremos policía. La autoridad nos quiere controlar con su abuso de poder. Palabras como armas, los domingos, desde las 21 horas. Radio Placeres 25 años de contrainformación. ¿Cuánta gente? ¿Cuánto agobio? ¿Cuánta mugre? ¿Cuántos smog? ¿Cuántos edificios? ¿Cuántos autos? ¿Cuántas bocinas? ¿Cuánta atención? ¿Cuántos muertos? ¿Cuánto odio? ¿Cuánta hazaña? ¿Cuántos rencores? ¿Cuántos cínicos? ¿Cuánta mentira? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuánto miedo? Esta serie de poemas se llama Territorio. Patria. El cuerpo es el único territorio propio. Inmueble. El cuerpo es el único territorio propio. Milicia. El cuerpo es el único territorio propio. Documentos. El cuerpo es el único territorio propio. Cuerpo. Patria. Leyes. Milicia. Elecciones. Prisión. Inmueble. Contrato. Matrimonio. Propiedad. Partidos políticos. El cuerpo es el único territorio propio. Legislación. Tengas el cuerpo. Redes de transporte. Territorio propio. Aduanas. El cuerpo. El único territorio. Plan económico. El cuerpo. Lo propio. Destierro. Expulsar al Estado del cuerpo. Tratados y acuerdos. Cuerpo, territorio único, propio. Resistencia. Piedras, la onda, el cuerpo. Integración regional, el cuerpo único. Emigración. El cuerpo propio, lo único propio. Seguridad, propio, propio, propio. Armamento, el único, el cuerpo. Defensa, cuerpo, el único territorio. Aunque la ayuda me sigue, igual pirateo, pirateo. Copyright, guácala. Copyright, guácatela. Guácatela. ¿Estáis vivo? Escucha la Placere. En la 87.7, Radio Placere, entera estéreo. Bueno, yo quería un poco retomar lo que había dicho Diana de sobre, bueno, algo así, ¿no? De que, ¿en qué se diferencia la violencia machista de izquierda a la violencia machista de derecha? Pues en absolutamente nada. Y bueno, al respecto yo quería como comentar mi experiencia personal, que fue desde instituciones donde se hizo algo parecido a lo que Karen comentaba, donde yo tuve como un agresor que me agredía físicamente. Yo lo denuncié en una institución de Estado donde trabajaba, él también trabajaba, yo trabajaba. Posteriormente yo pues, me veo obligada a renunciar. Lo que hacen después de que yo me voy, pues entero como a todo mundo, es lo obligan a renunciar a él sin dar ni siquiera contestarme a mí o decirme si hizo algo al respecto, ¿no? Entonces, fue como esta onda de silenciar, de tapar esto, como fue personal, como ellos eran novios, como bla, bla, o sea, silenciar, ¿no? La institución para nada me apoyó. Entonces, posteriormente vuelve a pasar en una institución educativa, donde los argumentos de las autoridades de la institución es, pues es que es personal, es que nadie vio que te haya agredido dentro de estas instalaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Pues darte la espalda, tapar un poco eso, como que no pasó nada, eso es su vida personal. Pero yo pongo como siempre este ejemplo, ¿no? ¿Qué tal? Yo tenía muchas pruebas para un poco para probar lo que él había hecho, ¿no? Que siempre nos ponen en duda nuestra palabra de cuando tú acusas a cualquier acto de violencia en tu contra como mujer, siempre está como en duda, ¿no? La credibilidad ante todo es primero a él. Pero ponía esto, o sea, ¿qué tal si se hubiera cometido algún otro tipo de delito? que no hubiera sido violencia contra las mujeres. Eso es súper creíble, y entonces sí lo expulsan y lo corren, bla, bla. O sea, ¿por qué? Y también dentro de instituciones de izquierda. O sea, el caso que tú comentabas no se está diferenciando en nada en este institucional. Además, esta onda de silenciarlo, de decir, ah, sí, se fue porque se quiso ir. No, no, lo obligaron a renunciar porque golpeó a una trabajadora de aquí. O sea, eso es súper importante. ¿Por qué? Porque el hecho de que no se mencione, de que digan, ah, sí, lo corrí porque la golpeó, pero que nadie diga nada, es como tratar este tema como no es tan importante la violencia hacia las mujeres para quemarnos públicamente, sea un movimiento de izquierda, o sea, sea una institución estatal, para quemarnos por esto, ¿no? O sea, para como abrir un espacio de ataque para la institución o para un movimiento de izquierda. Entonces, es eso lo que te están diciendo. Al silenciar la violencia que un integrante de un movimiento de izquierda o una institución, da igual, ¿no? haya cometido en contra de una mujer, es eso. Es decir, no es importante. No es importante como para hacer público o para... O sea, para pronunciarse, uh-huh. Claro. Entonces, ¿dónde queda como... nuestra dignidad como mujeres, nuestra humanización? O sea, es que es eso, ¿no? Nuestra humanización. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no somos importantes como para que alguien se pronuncie, como para que alguien diga, corrimos a este tipo porque te golpeó y porque eres un ser humano y porque en una institución de izquierda, bueno, en una institución estatal o un movimiento de izquierda no puede permitir esto, ¿no? No puede permitir violencia en contra de una mujer ni en contra de nadie, ni en contra de cinco hombres que los secuestró los militares. O sea, es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué se le resta? O sea, ¿por qué se trata tan despectivamente estos temas, ¿no? Eso es muy preocupante. Máxime en un movimiento de izquierda. Máxime, o sea, eso sí es como, ¿de qué lado estás, ¿no? Otra vez aquí charlando. Sí, es un tema súper importante y claro, tiene como un montón de aristas, ¿no? Simplemente estaba pensando en México, cada día asesinan a 6 mujeres, ¿no? Que son víctimas de la violencia machista. Diario en este país mueren 6 mujeres por la violencia machista, ¿no? Muchos de esos casos son en relaciones de pareja, ¿no? ¿Por qué? Y la pregunta es un poco una, ¿no? ¿Qué sea? ¿Por qué los hombres asesinan a las mujeres? ¿No? Y la otra es, ¿por qué las mujeres? Que es como el cuestionamiento, ¿no? Pues si ella está ahí, o sea, es decisión de ella, ¿no? ¿Por qué estas mujeres que han sido asesinadas, digamos en estos términos, ¿no? Permanecieron ahí, ¿no? ¿Por qué no pudieron salvar sus vidas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay muchas... Hay algunos estudios, los últimos apuntan a que hay un fenómeno que se llama indefensión aprendida, ¿no? Que lo empezaron a estudiar en lo que sucedía en los campos de concentración, ¿no? O cuando una persona es sometida a violencia. Cuando hay una violencia, ¿no? Esta violencia, ¿para qué? Es un poco, ¿no? Para que una mujer termine siendo asesinada a golpes, ¿no? Una violencia a golpes. O golpes, maltrato psicológico o finalmente el feminicidio, es porque estaba en una situación de indefensión aprendida, ¿no? Que es cuando una persona es sometida a violencia, poco a poco empiezan a pasar sucesos dentro de su mente que hacen que la persona quede indefensa, ¿no? Entonces, bueno, estos mecanismos son como bastante complejo, pero, y es complicado explicarlos, ¿no? Solo lo menciono respecto a que cuando hay este tipo de agresiones, ¿no?, hacia las mujeres, generalmente se les culpabiliza a ellas, ¿no? Ese ejemplo que decía Magali era muy interesante, ¿no? Que la culpa recayera en ellos, porque generalmente es, bueno, ¿por qué ella no se va?, ¿no? ¿Por qué ella no se va? O sea, podemos pensar que es por voluntad propia que una mujer es asesinada en manos de su pareja, ¿no? Podemos pensar que una persona, por su propia voluntad, y si pudiera ejercer su libertad y su voluntad, estaría en una situación de maltrato físico y psicológico, no es por su propia voluntad, ¿no? Y no está siendo libre, sino que se pone una estrategia, ¿no?, de mecanismos culturales que perpetúan esta situación, ¿no? Por ejemplo, la primera de ellas, pues, es el amor romántico, ¿no? es mi único amor, es el amor de mi vida, entonces todo por amor, ¿no? Aguanta todo por amor, todo por amor. Y bueno, y luego un montón de cosas, ¿no? Para que una mujer esté en esta situación de violencia física, la violencia física ya nada más es la expresión de una destrucción de toda la psique de una persona, ¿no? Porque queda indefensa, no tiene cadenas físicas, pero ya tiene unas cadenas mentales, ¿no? Y está completamente atrapada. Si no, podría salir. ¿Por qué no puede salir, no? ¿Por qué no puede salir? Bueno, está el amor romántico, puede estar el peso de la familia, por ejemplo, pero sí hay una situación de aislamiento, ¿no? De baja autoestima, ¿no? Para que un agresor pueda llegar a golpear a una mujer, primero destruye su autoestima, ¿no? La destruye completamente psicológicamente, ¿no? La aísla, y es una guerra constante, constante, constante, hasta que esta persona queda completamente indefensa, ¿no? Y ahí es cuando se ejerce la violencia física, ¿no? Y esto, claro, va pasando y va aumentando, ¿no? Poco a poco empieza con pequeñas cosas, ¿no? Celos, yo te quiero mucho, el mundo está en contra de nuestro amor, ¿no? No le hables a tal porque está en contra de nosotros, no le hables a tal porque está en contra de nosotros, ¿no? Y empieza a haber todo un mecanismo, ¿no? Se empieza a poner en marcha un gran granaje cultural, ¿no? Y que, bueno, no sé, recordando acá lo que decía Torrente, ¿no? De Monique Wittig, ¿no? Hay hombres porque hay mujeres, y en ciertas teorías feministas, ¿no? La violencia empieza por la construcción de género, ¿no? O sea, simplemente la construcción de mujer y hombre es una construcción que es violenta, ¿no? Que violenta. El ser hombre es el para que haya hombres tienen que existir mujeres, ¿no? Pero ahí mismo existe la propia violencia, ¿no? Porque se entiende como una identidad complementaria con ciertos roles definidos que tienen que ver con dominación, ¿no? Las mujeres deben de ser siempre atentas, no deben de estar siempre sonriendo, no deben de decir lo que piensan, no deben de decir que no, ¿no? Y lo más importante en su vida es mantener un amor, ¿no? Hacer una familia, y si no, no van a poder tener un lugar en la sociedad, ¿no? Entonces, para todo esto es, no importa que estés mal, lo importante es que no estés sola, ¿no? Y esta idea de que las mujeres están solas y están desprotegidas, ¿no? Están indefensas, ¿no? Si estamos aquí cinco mujeres, hay cinco mujeres solas, ¿no? Sí. Nunca dicen cuando hay cinco hombres solos que están aquí, ¿no? Hay cinco mujeres que estamos solas aquí, ¿no? Ah, vine mi amiga, ¿con quién vienes? No, solo que venimos solas, yo y mi amiga, ¿no? Claro. ¿No? Vienen de ese término. Luego también... ¿Por qué tan solitas, no? Y hay 10 chicas. Oh, desde ahí, por ejemplo, todas las canciones románticas, ¿no? Es esa idea del amor, ¿no? Del amor con la muerte, ¿no? Y la posesión y la pasionalidad, ¿no? Es crímenes pasionales, ¿no? La mató por amor, está muy, muy ligada. No puedo vivir sin ti, entonces... lo aguanto todo, ¿no? Lo aguanto todo, ¿no? Entonces, bueno, solo por mencionar como las pautas más evidentes culturales que perpetúan la violencia hacia las mujeres, y también tomar en cuenta que el propio género, mujer y hombre, es el causante de la violencia, ¿no? O sea, bueno, pues muchas saludos. Pueblos, oh, oh, oh, oh, oh. Desde que la autoridad puso su aguijón en el cerebro humano, despertó la guerra social. Desde que hay esclavos del orden, hay quienes lo combaten. ¿Acaso el amargo sabor de esta vida que nos imponen no merece la guerra? ¿El hambre, la explotación, la discriminación y la marginación no merecen la guerra? El poder que tortura y somete a todo ser viviente, en cada rincón de esta tierra para prolongar su bienestar y despotismo, ¿no merece la guerra? Esta guerra, la nuestra, es en contra de la civilización que despojó a los pueblos de sus tierras y su historia, que esclavizó, asesinó y martirizó en nombre de Dios y su maldito dinero, contra quienes se repartieron el mundo, con nosotras dentro, creando fronteras, cercando selvas y montañas, apropiándose de ríos y mares hasta llegar a los cielos, que también tienen dueños. Contra el maldito reloj, que nos condena a repetir tortuosamente cada minuto en estas gigantescas prisiones que llamamos ciudades, sentenciándonos a trabajar para consumir su tecnología innecesaria. Guerra contra la culpa, las rejas y todo sistema carcelario que termina con la dignidad y la vida. Guerra a este estado de control, que con los traidores militarizados nos sumergen en la cultura del terror, a los que apoyan y sustentan toda esta farsa, al patriarcado, al hombre y su ley, basada en la inteligencia manipulada. Guerra a nosotras mismas, que es la más difícil, en todo momento, en todo lugar. Esto es lo que nos tocó vivir, este suplicio que nos atormenta. La pregunta es simplemente, ¿por qué? Esta es la rabia que masticamos, la impotencia, que nos cierra el puño y nos hace desobedecer. La sublevación al orden establecido es la guerra de la que hablamos, generando revueltas a lo cotidiano, conspirando para la insurrección, atacando y desapareciendo. Allí estaremos, siempre anónimos, soñando y luchando por la libertad. Porque mientras perdure el poder y la autoridad, habrá quienes resistan y combatan su existencia. Je vais pas la faire patienter, 1, 2, 3 j'ai tout le monde. Allez pas le temps pour blabla, je suis toujours la seule à partir. Putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie. Là où le système en sorcelle, à coup de vibes sordides. Pour moi un enclos est fait pour essayer d'en sortir. Alors je me barre, besoin d'aller respirer autre part. Ici on veut me dresser, me faire avancer ou pas. Moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura. Les flics au cul, je les entends dire la petite en aura. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Chacune de mes courses dans les bras de la liberté. Un tas de contrôleurs à mes trousses portés par le vent. Allez dire aux uniformes sur les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve. La nuit dehors, réveillé par un frisson. Un éveil, même quand je dors connecté à mon intuition. J'ai rien à craindre, percé par le champ de la lune. La chance dans les mains libres, enfant de la rue. Loin du monde, des adultes illogiques et rigides. Fugitifs de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. Fuck, c'est peut-être con mais c'est ainsi. J'insiste, vos lois sont immorales. Délinquance à des principes, alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix. Plutôt une balle dans la tempe enivrée. Où mon cœur me porte, je m'en irai. Moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer au port. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Moi je suis bien quand j'ai rien, car pour être libre faut avoir rien à perdre. Ma liberté a rendu vers les hommes en bleu. Cage d'escalier comme l'eau, j'y change de maison quand je veux. Change de ville quand je veux. Élu sans domicile, je vagabonde les yeux ouverts. L'enfant des rues est en visite, me méfiant de l'adulte comme de la peste. Car l'adulte est une balance, un collabo ou un traître. Croisant mon expérience sous pression, car ma juge est en colère. Laissez-moi vivre, de toute façon j'ai plus le droit d'aller au collège. Alors merde, aujourd'hui j'ai 14 piges. Je coupe depuis un bout de temps, j'ai pris de la bouteille et j'ai besoin de personne. La vie m'éduque et la vadrouille m'ouvre l'esprit. Les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie à l'air libre, là où le ciel et le toit, entre six mains et belle étoile. Todo para no ser libre. Podía ser peor, como saber que nadie va a querer cambiar nada, porque no conviene, no convence. No se puede, porque el trabajo, porque la escuela, porque la tele, porque la novia, porque la casa y los abuelos y la familia y la exnovia y la última silla que te compraste para no mirar igual la pequeña habitación que habitas, y el hijo, la hija, los gatos y las plantas, porque la vida, la muerte, el miedo, la dependencia tolerable, la higiene y la última moda queer, porque los libros, la cama y el cepillo de dientes, porque las amigas y el dinero, oh, el dinero, porque aún se piensa aún que se puede ser libre y no se hace, no se hace, no se nace, no se nace, no se hace, no se hace. Solo se piensa, solo se piensa. Realmente no se quiere. Todavía puede ser peor. Todavía puede ser peor. Prepararse, prepararse. Prepararse, prepararse. Prepararse, prepararse. De palabras como armas.blogspot.com. These days, sit on cornerstones and count the time in quarter tones to ten. Please don't confront me with my failures. I had not forgotten them. Bueno, y así vamos cerrando el Palabras como Armas de esta semana, que preparamos junto a las chicas, a Diana, la Maga, con Andrea y Anaí. Estuvimos ahí conversando, charlando, platicando respecto de cómo vemos y cómo hacemos, cuáles estrategias para poder guerrearle al patriarcado, que también nos abarca a todos los cuerpos. Así que guerrearle al patriarcado, guerrearle a las normas, a las formas que nos han enseñado a reaccionar, a hacer, a vislumbrar la vida. Así es que bueno, vamos cerrando, saludando por supuesto a las personas que me acompañaron, agradeciendo sus palabras y también reconociéndome a partir de este grupaje que armamos. Así es que bueno, saludo a todas las personas que escucharon este Palabras como Armas y las dejo invitadas para que escuchen también Fotomatón Radial los miércoles en La Efímera, también desde las 21 horas. Eso, nos vamos despidiendo. Hubo harta cumbia, hubo harta movida hip hop, porque así son las palabras, y nos vamos despidiendo también con musiquitas así bien entretenidas, porque también las revoluciones se hacen bailando y se hacen alegremente, para que nos resulten, digo. Bueno, me voy despidiendo, saludos a todas las que andan escuchando por ahí la Radio Placeres, y nos vemos por ahí. Hasta pronto. Veintiún horas. Domingo. Palabras como armas. Palabras. 21 horas. Domingo. Palabras como armas. Armas, letras y armas. Domingo. Una guerra. Palabras como armas. Palabras armas como una armas. Guerra de letras y tenés una bala horas. Directa al enemigo. Palabras como armas. Domingo. 21 horas. La niña hace ver que reza mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. dame palabras como balas, dame palabras, dame palabras como balas. Dame palabras que hoy me alargaré hasta el alma, que me dejaré la barba, me perderé entre tus ecos. Si mojas mis labios secos, pa' que se hablen con mi alma, seré pirata, seré agua pa' calmar mi sed. Nos encontramos hace rato y con la guasa, aunque lo olvide el tiempo pasa en general. Y a veces pesa, contracturada, espalda tiesa, de tanta mochila espesa, un día cargada por sorpresa. Recuerdo empezar, cómo se empieza, olvidé un beso nervioso bajo la cama o la mesa. Descubrir el dolor como una musa, de venir montaña rusa, del infierno a las estrellas. Dibujar la primavera con mi mano entre las piernas, aún poder subir más alto escribiendo una escalera. Recuerdo tomar mi rumbo, sonrojarme ante dos rombos, reírme con los colegas entre patadas y combos. Convertir al papa en polvo, conocerme dando tumbos, descubrir en las palabras un refugio, una lumbre, una escapada, tantos mundos, todos los mundos. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras, que me alargaré hasta el alba, que hoy me salvarán tus garras. Dame palabras como balas, dame palabras. Dame palabras como balas, dame palabras, que me alargaré hasta el alba, que hoy me salvarán tus garras. Salir del cajón, compartir. Sin vergüenzas, así. Cabían 10.000 vidas en aquella habitación. Dosis de poesía, cada día mi ración. Pasión o distracción siempre a escondidas. Un subidón de libertad que a duras penas compartía. El miedo a hablar de corazón era razón. Pa' hacer de ese cajón el esbozo de su prisión. Luego llegó la acción y en la emboscada encontré algunas hermanas, se cruzaron las miradas. Inventamos el amor y la ansiedad y la pereza. Cogimos fuerza en las piernas saltando muros y vallas. Seguía el rap en mi cabeza, buen canal para la violencia. Con paciencia me decía, ponte fuerte, ármate, llama. No hay ciencia para entenderlo, cómo fluye la conciencia, rimando como quien reza, hacerse devota, confesa de esta guerra de miseria que nos puede en la carrera. Esta guerra que nos duele pero nos mantiene alerta. Y nos miran los señores de gris con sus carteras y comentan todos serios como gente que comenta que quisieran aún más celdas y cadenas pa' tanta fiera despierta en la era de la luna llena. A ratos dudo del camino escogido, tiempo perdido en el limbo de sin razón carcomido. Esto abolido, te miro. Nos veo andar el camino. Nadie nos quita lo inventado. Nadie nos quita lo inventado. Nadie nos quita, nadie nos quita lo vivido. ¿Sabes? Hoy, hoy no haremos lo que es debido. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras. Que me alargaré hasta el alba, que hoy me salvarán tus garras. Dame palabras como balas, dame palabras. Dame palabras como alas, dame palabras, que me alargaré hasta el alba, que me salvarán tus...